Las 6 van a dar, me tengo que preparar para la cita de hoy. Ya debo de pensar qué ropa voy a usar, porque en esta ocasión le tengo que impresionar. Cuando la vea le daré primero la rosa que compré. Platicaremos y si no es muy tarde al cine la invitaré. Después de un rato y otra vez me plantó. Yo estaba soñando y ella nunca llegó. Y dieron las 8 y otra vez me plantó. La rosa que tenía se la daré después. Tal vez se habrá olvidado de nuestra cita a las 6. Y dieron las 8 y otra vez me plantó. Yo estaba soñando y ella nunca llegó. Y dieron las 8 y otra vez me plantó. La rosa que tenía se la daré después. Tal vez se habrá nuestra cita a las 6.